Yo cuando era chico veía mucho Gómez Bolaño, toda su troupe, ¿no? El Chavo. Y siempre me preguntaba, cuando veía el Chapulín, ¿Qué se oh, ¿y preguntaba? ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! ¡No contaban con mi astucia! ¡Sígame en los buenos! Pero se nos va a caer toda la vez, se nos va a ir la silla cuando entra, Chapulina, no, pero se me golpea siempre. Chiquito. Debe tener las rodillas. Eso le iba a decir, el estudio está claro. Está muy mucho. Amontonado, son mucha gente, el estudio es chiquito. ¿No se le rompe esa calza, una calza roja? Sí, perdón. Sí, usted me está mirando aquí. La estoy mirando. Me está mirando ¿Sabe la qué, calza roja. ¿Sabe qué me gusta? Que me gustaría, con permiso suyo, tocarle la bolita, la puntita de la antenita. ¿De qué son? Sí, es como un... no toque mucho mejor. No, ya sé, pero es que es una goma espuma, una... Así, no, bueno, material, un claro. Material que hace un poquito contacto más sensible. Con el más claro, claro. No, no tiene sensibilidad en el éter. Tiene sensibilidad con claro, el éter. Claro, sí, material. Sí, se hace contacto. Mira no vos. Investigue tanta cosa. No, no, no, porque, pregunte porque la claro, gente... menos averigua a Dios y perdona. Sí, no sé cómo no se le rompe esa calza. Todas las veces choca la silla cuando entra. Bueno, Chapulina, bueno, ¿cómo le va? Además, ¿sabe qué se me suma? Sí. Tanta tomada de chiquitolina. Eso también me hace torpe de... Ah, la pone, la tontura. Media turula. Claro, así, la tontura así, brasileña sí, que... Claro, claro. Sí, sí. Pero los efectos laterales. Tiene efectos laterales muy negativos. Colateral. Pero... bueno, colateral, que me estoy turula, por eso le digo. ¿Ves? Se pone y, es que, y le da chiquitolina a Raúl. Que... No, es vecino. Yo que necesito. Es vecino. Es vecino. Es vecino. En la zona hay ¿sabe como dónde una vive turulez. Usted? Le cuento, hay una le cuento. Cosa. Sí. Cuénteme. Le cuento que sabe dónde vive, usted anda viendo, anda buscando. Claro, pero si ella no lo dice, yo no puedo tampoco revelarlo. El tema es que en esa zona, de eso le quería hablar hoy. No porque, me diga. Y en esa zona. En la zona de Barrio Güemes. ¿Para qué habré dicho síganme en los buenos? Pero claro, yo nunca aclaré qué tipo de buenos, porque hay buenos y buenos. ¿Buenos para hay qué? Hay buenos y claro. ¿Buenos claro. para qué? Sí, sí, claro. Puede ser bueno para joder a la gente. Claro. Este es bueno para joder a la gente. Claro, Macri es buenísimo. Por eso, síganme lo bueno, yo nunca para aclaré. Para la gente, lo mejor que hay. Claro. ¿Cómo estaba ahí en el barrio este del Raúl? El barrio del Raúl. Claro. Barrio Güemes, Barrio Güemes. Tradicional barrio de Córdoba. El barrio de Raúl, qué sé yo. Barrio hippie, ahí están todos los... Bueno, y me empezaron a seguir ellos. Justamente, sí. Los hippies. Tienen más problemas que los Pérez García. No, me digas, no. ¿Pero por qué? No sea no, mala. No, sea... no soy mala, pero si... Tienen pobre problemas. De mí. Tienen problema acá. Y ahora quién podrá. Y ahora quién. Claro. Lo que pasa es que, bueno, ellos, los más pobres, sí. andan a pata. Ajá. Los que le siguen en bicicleta. Sí. Y los ya que tienen un nivelcito un poquito más, onda Raúl, onda así, ya en una, colectivo. En colectivo. Ya en colectivo. Taxi nunca, nunca no, un taxi. No, son unos pobres. No. Usted los viera lo que sí, son. Lo, he visto. Lo máximo que puedo aspirar es el colectivo. Sí, sí. Bueno, están fumando sahumerio ahí en la plaza. ¿Fuman sí. sahumerio? Sí, fuman o no. Mire, sí, Raúl no me deja mentir. Me contaron, he visto. Pero no, se fuma, el sahumerio es aromatizan. Háblelo con ellos si usted dice que no. Pero bueno, entonces... Es todo orgánico. Sí. Me tomé la pastilla. Se tomó la pastilla. Porque digo, amerita, pobres chicos. Si ellos me se piden, hizo chiquitita, ¿para qué? Para, y me metí al Palacio 6 de Julio. ¿Sabrá la audiencia lo que es el Palacio 6 de Julio? Y sí, sí, supongo que sí, pero sí. Si no le decimos, la Municipalidad de Córdoba. Ahí está. O sea, para mí siempre se me confunde con lo que usted me el dice. Panal. El panal que es de la otro casa lado, claro. No le digo que se confunde, no le digo yo, es del barrio, es de ahí. Bueno, el Palacio. Pastilla, se, y me metí ahí al Palacio de San Julio. Se juntaron dos tipejos de traje y corbata. Ajá. Uno representaba la FETAP. La FETAP. ¿Qué es la FETAP? La Federación de Transporte. Dígale a. Y la Federación núcleo de Transportes y Automotor de la provincia. Claro, que nuclea a los empresarios. Los empresarios, sí, sí, claro. Sí. Vamos, Lucu. No son los trabajadores. Sí, sí, sí. No, los trabajadores no. Sí. Nuclea a los trabajadores de la FETAP. Y un... No, a los empresarios. A los empresarios. Sí, sí, sí, sí. Perdón, perdón. La UTA. Vio que me pongo tu no, rola. Claro. No, no, bueno, pero amerita que me las tome. Sí, amerita, bueno, que me las ponga. Porque, tome, bueno, menos pastillitas. No, bueno, bueno. Se juntó con uno sí, de los tipos del gobierno. Ajá. ¿Quién? Del gobierno actual. No de vamos a decir el nombre, porque no era de los... Del gobierno municipal. Sí, sí. Los dos, eso. ¿Qué puede salir de ahí? De esa reunión de esos dos. No, no, no. ¿Algo bueno o no? Uf, bueno, por empezar, se me ocurre el aumento del transporte. Oh, le dio en el... Y, pero que, ¿para qué, ¿para qué se van a juntar los empresarios con Mestre? Y entonces agarra, sí, este Mestre. Sí. El era un secretario de Mestre. Porque ¿aumentó Mestre el boleto nunca cuando? ¿Hoy? No. Escúcheme, se reúnen. Y sí, yo chiquitita ahí, sentadita, sí, en un rinconcito. Estaba en un florero yo. Atrás del florero, sí, claro. Estaba atrás del florero y le dice, tenemos que aumentar el boleto. A Mestre Chico. Sí, a Mestre Chico. Sí. Dice, no, ¿quién? No podemos, bueno, hacer eso. No, por falta de ganas, le dice. Le dice Mestre. Si no, pero por... los cordobeses se van a enojar. Sí, y claro, se empezó a reír el otro. El los empresario. Cordobeses se van enojados. A enojar. Claro, ¿cuándo era? Se ha visto eso? Claro. Le contesta. ¿Y a vos cuándo te importa? Aparte, ¿a vos desde cuándo te importa? Claro. Y ahí se empezó a reír él también. Y se rieron los dos. ¡Mate! ¿Por qué no filma todo esto? ¿Sabes? Se lo damos a algún canal de televisión. Es que, bueno, la cámara no la, no, puede, no la puede hacer. Porque Tomás Méndez ya no está más en Córdoba. Claro, no hay periodismo de investigación. Sí, sí, la verdad que yo podría hacer eso. Claro. Yo podría hacer eso, pero chiquitita ahí, qué sé yo, cómo filmo, tendría, claro, que ponerle chiquitolina a la cámara. Ya lo vamos a buscar de alguna forma, ya lo vamos a buscar de una forma, grave, porque grave. Es grave este diálogo. No, digo que grave usted el momento. Grave. Bueno, sí, vio que estoy media turula. Sí, está turula, está turula. Y le dice, bueno, pero vos dejala a los cordobeses, ojos que no ven, con razón entran moscas, le contesta. No, ojos que no ven, corazón que no siente. No, bueno, en boca cerrada, ojos que no ven, claro, bueno, porque si está cerrada la boca, los ojos no lo ven, más o menos así, qué sé yo. Pero le traje una posta, porque empieza ahora a partir de las 12 de la noche. Claro, ya rige el aumento. Rige el aumento. Sí. No me mire a mí, 31,90. No, 31,90. Exacto. 31,90 a partir de hoy. Claro, a partir de las 0 hora. Ajá. Yo estoy preocupada por mis pobres hippies, porque ellos, los de allá de Barrio Güemes, sí, pobres, ellos se manejan en colectivo. Claro, pero no solamente los hippies, los trabajadores. Y además, pero también yo soy de la humilde zona, claro, ellos son los que me piden afecta mucha ayuda. ¿Usted me quiere decir que aumente el boleto mañana? Sí, a partir de mañana a partir de esta noche a las 12, pero... 31,90. Es más, le cuento la verdad, sí, 34 sí pidieron lo de la FETA. Claro. Claro, pero veo y capaz es que lo ven, que lo pongan. Ya no, Mestre dijo, no, tanto no, sí, tanto no. Está bien, me río de los cordobeses, ellos no se quejan, no les importa nada. No me votaron. No me votaron, pero 34. Sí. Y hace como la Carrió, le dice. Sí. Mándalos a pedir perdón a la iglesia, como a la sirvienta, ¿viste? Claro. Que lo sí, claro. Así eso, le dice. Y bueno, no sé, a mí no me quieren tanto como la Carrió. Bueno, cerramos en 31,90, le dijo. Y ajá, así quedaron, y ese fue el diálogo. Así que no me vi, eso tenía para qué contarle. Qué pedazo de hijos de... Y nadie sabe de esto. Y nadie sabe de esto. Y diga, solamente la chapulina. Llame a Condena 3 y diga, che, yo tengo la posta. A todo esto, Mestre, sí, también pidió tapar el mural de Belgrano al frente de la terminal, o sea... No. Está más preocupado por tapar el mural, claro, de Belgrano que negociar por el gobierno. Y encima, por el bolsillo de la gente. Sí, totalmente. Sí. ¡Oh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué pasa? Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. A ver. Miren. Yo he vivido 6 elecciones presidenciales, 25 años de vida política, el 90% en la adversidad absoluta y en la incomprensión absoluta de los 6 millones de votos a 500.000, de ahí a tanto, no importa. Pero sé muy bien, desde el año 2009 que hicimos el acuerdo cívico, que el polo republicano de la Argentina